del azul y en primavera. Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a En Tránsito por Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estoy súper contenta de estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Les recuerdo también la invitación para que sigan a Radio La Nueva República en redes. En Twitter estamos en arroba Nueva República y en Facebook en Radio La Nueva República. Y también para que estén en contacto con su servidor en Twitter en arroba Ariameu y en Facebook soy María Eugenia González Caballero. Y los invito a que sigan a Morena en el Distrito 6, Coacalco, Tultepec. En Facebook nuestra página es Morena. DTT, o sea, Distrito 6 Edomex y entre comillas Coacalco Tultepec. Pues estos son los avisos, estas son las invitaciones y hay que empezar el programa ya, ¿no? Y lo empezamos platicando de Morena y de las actividades que se están haciendo en el Estado de México, que son afortunadamente muchas y muy productivas, pero ahorita nos vamos a referir a la cuestión de género. El 26 de noviembre se celebró el segundo encuentro estatal de mujeres de Morena en el Estado de México, organizado por la Secretaría, obviamente, de Mujeres, que está encabezada por nuestra compañera Edith González Garduño. El encuentro fue realizado en la ciudad de Toluca y asistimos más de 500 mujeres en el estado. Esto está súper bien. El primer encuentro que tuvimos asistieron 150, entonces ahora ya 500. Está comprobado que las mujeres estamos ya participando más, que somos un valor fundamental para la transformación nacional y ahí nos encontramos y nos reencontramos también. Tuvimos un taller de liderazgo y de derechos humanos, pero creo que también es súper importante, ¿no? El, como decía yo, el encontrarnos y reencontrarnos como mujeres y también como militantes y como dirigentes y conocer los esfuerzos que están haciendo otras mujeres en otros lugares del estado. Y bueno, eso estuvo por ahí. Y bueno, como algunas mujeres tienen el problema de que no hay quien le cuida a los niños para participar, para poder asistir a las actividades, ¿no? Y también con la idea de formar desde niños a ciudadanos conscientes, con ética, con valores, pues se dio el taller de derechos humanos para niños paralelamente al encuentro de mujeres, ¿no? En el cual asistieron más de 70 niños, ¿no? Hay que recordar que para participar no hay edad y es muy importante que los chiquitos estén conscientes de sus derechos y que conozcan los mecanismos para su defensa. A este taller no me di ninguna vuelta, pero al parecer estuvo bien, porque no vimos niños corriendo por ningún lado, ¿no? Y tampoco vimos a las madres, ¿no? Como siempre, que luego no ven a los niños por ahí buscándolos. Y la verdad es que los niños con los que yo estuve platicando, 2, 3, pues estuvieron muy entretenidos, ¿no? Entonces, esto se celebró en forma paralela, como una forma de inculcar a los niños valores importantes, pero también como una manera de apoyar la participación de las mujeres. Y también, pues es importante, no nada más formar a las mujeres en el tema de género, sino también hablar con los hombres al respecto. Y entonces, en aras de la inclusión, se llevó a cabo el taller de nuevas masculinidades, en el cual participaron 50 compañeros. Estuvo muy interesante, aunque hay versiones. Hay algunos que dicen que estuvo muy divertido y otros que sí, realmente aprendieron muchísimo. Pero bueno, está súper chido que se den las herramientas necesarias para trabajar, para empoderarnos, para creernos que podemos. Y pues esto fue lo que pasó el 26 de noviembre. Y para los que al igual que yo teníamos dudas sobre lo que es la nueva masculinidad, pues les platico rápido qué es. La nueva masculinidad es un movimiento incipiente, o sea, de nueva creación, de hombres o grupos de hombres que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física o psicológica a mujeres, niños, ancianos y hombres. Pues esto es lo que pasó en Toluca el día sábado 26 de noviembre con el Encuentro Estatal de Mujeres de Morena, el segundo, que ojalá y pues en redes siempre se difunde, entonces estén muy atentos ahí en la página de la Secretaría de Mujeres o en la página de Morena Estado de México o en la página de su servidora y vamos a estar publicando las actividades de la Secretaría de Mujeres. Y bueno, el fin de semana pasado estuvo en el Estado de México el presidente del CEN de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estuvo presentando a Delfina Gómez, nuestra delegada del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado, y a recalcar la importancia de la creación de los comités de base. AMLO estuvo en Ixtlalpan, en el Choro Campo, en Tonanitla, en Chonacatlán, en Oxolotepec, por ahí anduvo, ¿no? Y la verdad es que agradecemos mucho la visita porque fortalece los trabajos y nos da nuevos bríos, ¿no?

no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó. Ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Bueno, y el 25 de noviembre, antes de irnos a Toluca, nos vimos con la noticia bastante triste de que Fidel Castro había muerto. Fidel, el héroe de la Revolución Cubana, nos había dejado, pero bueno, sus ideas permanecen y el dolor ahí va a estar durante estos días, durante mucho tiempo. Fidel Castro fue un referente para muchos que nos asumimos de izquierda. Fidel Castro, sin duda alguna, encarna el sueño revolucionario, es la encarnación más fuerte de ese sueño revolucionario. Y bueno, su obra durante estos días ha sido muy comentada, El legado de la Revolución Cubana, que deja un sistema de salud muy avanzado, que deja un sistema de educación también muy avanzado, donde en Cuba no hay analfabetismo, donde no hay delincuencia, un país que mostró cómo es vivir que se puede vivir con dignidad. Y bueno, ese legado va a permanecer ahí y va a permanecer por muchos años. Fidel Castro también fue un personaje sin lugar a dudas polémico, que también tuvo una influencia en el cine y en la literatura. Y hoy vamos a, les voy a mencionar algunos libros que se han escrito sobre el comandante, así como algunas películas. La nota de los libros la tomé del portal de Carmen Aristegui y de un portal cubano que se llama Juventud Rebelde, por si lo quieren consultar y tener más información al respecto. El primer libro del cual les voy a mencionar se llama Biografía a dos voces, de Ignacio Ramonet, y este dice que Ramonet desvela con su habitual rigor intelectual las claves de la Revolución Cubana, su deriva actual y su incierto porvenir, indagado a dos voces en la vida del controvertido líder cubano. Este libro es producto de más de 100 horas de entrevistas que arrojan inéditas revelaciones extraídas de la memoria oral del comandante. Uno de los libros definitivos, esencial para entender, para comprender el pensamiento de uno de los políticos más importantes del siglo XX. Guerrillero del tiempo, de Katiuska Blanco. Este libro, el segundo, recoge las conversaciones de Katiuska Blanco con el líder de la Revolución Cubana, por un espacio de más de 6 horas, en las cuales aparecen continuamente las ideas y el pensamiento revolucionario de Fidel. En el texto se repasan momentos importantes de la niñez y la adolescencia del líder cubano, la relación familiar y su habilidad para explicar la posición de aquellas personas con las cuales compartió momentos de infancia y juventud. También en esta página, en este libro, emerge el proceso de formación del organizador del asalto al cuartel de la Moncada, del comandante de la Sierra Maestra, del líder, del estadista, del visionario que se adelantó a muchos a los problemas que hoy enfrenta el mundo. Otro más es Norberto Fuentes, la autobiografía de Fidel Castro. Esta está dividida en dos tomos, que se llama el primero El paraíso de los otros y el segundo El poder de lo absoluto y El poder absoluto e insuficiente, perdón. La obra es considerada la biografía definitiva del líder cubano. Norberto Fuentes estuvo más de 20 años al frente de los servicios secretos de su país y desde esa etapa muestra el libro y muestra la biografía de Fidel, entonces está muy interesante y ojalá y lo puedan leer. Hay otro libro que se llama La hora final de Fidel Castro, de Andrés Oppenheimer, y que es producto de 6 meses de estancia en Cuba del autor, con más de 500 entrevistas, contactos con la oposición y con altos funcionarios del régimen. Eso es lo que van a encontrar en el libro. El periodista describe la situación en Cuba tras la caída, del bloque socialista, y toma como punto de partida el proceso y posterior fusilamiento del coronel Tony de la Guardia y el general Arnaldo Ochoa. Hay otro libro que se llama ¿Cómo llegó la noche?, de Huber Matos. Y bueno, Huber Matos es uno de los comandantes que encabeza la marcha con Fidel al triunfo de la Revolución Cubana cuando entran a La Habana. Entonces, bueno, este libro narra acerca de la caída en desgracia de Huber Matos y cómo fue condenado a 20 años de cárcel, mismos que cumplió íntegramente. Y entonces este libro también está interesante. El segundo es otro libro que se llama La historia me absolverá, de Fidel Castro. Aquí hay que recordar que el 26 de julio de 1953, Fidel Castro trató de asaltar los cuarteles Guillermo Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayano. Los asaltantes fracasaron y pretendían ocupar el cuartel y liberar a la isla del dictador Batista. Pero los que no murieron fueron apresados. Fue la historia de una esperanza frustrada. Quizá por ello se conmemora en Cuba todos los 26 de julio. Castro fue acusado de ser el autor intelectual de estos ataques a los cuarteles militares. El volumen reúne también algunos de sus discursos más emblemáticos, entre ellos aquel que incluye Condénenme, que la historia me absolverá. Fidel y la religión. Este es de Fray Beto. En mayo de 1985, Fidel Castro y Fray Beto se reunieron durante 23 horas para conversar sobre religión y este libro es el resultado de esa conversación. Mujeres y revolución. En este libro se agrupa en tres capítulos y contiene los discursos del comandante en jefe durante todos los años de la revolución relacionados con la problemática de la mujer cubana para dialogar sobre una vida que pasó por experiencia de la formación religiosa. Y otro libro es El mérito es estar vivo, de Luis Báez, en donde se narra los proyectos del gobierno norteamericano para derrocar a la revolución cubana desde antes del triunfo y sobre todo sus planes para asesinar a Fidel Castro. Una gran parte de la información proviene de fuentes norteamericanas que se han ido revelando con el decursar del tiempo y otras de autoridades cubanas. Pues estos son algunos libros, les decía yo que en la página web de Juventud Rebelde hay otros más para que los puedan consultar. También en Telemundo hay un una dedicatoria sobre los libros de Fidel Castro, y en ella pueden descargar, en la página de Telesur pueden descargar algunos, entonces para que entren, los consulten y los lean, ¿no? También Fidel Castro estuvo presente en el cine, y ahí les va algunas películas. La primera no es película, es una miniserie, se llama Fidel, que también fue conocida como Fidel Castro y el Che, la historia de dos mitos, y es una miniserie televisiva histórica basada en la vida de Fidel Castro y la Revolución Cubana, que fue dirigida por David Atwood y protagonizada por Víctor Hugo Martín, Gael García Bernal, Maurice Comte, Patricia Velázquez, Tony Plana y Cecilia Juárez. La miniserie original duró 206 minutos, y ya la versión en DVD, la que vendemos y la que podemos ver, ¿no?, es de unos 140 minutos. La película comienza en 1949, cuando Fidel Castro era aún un estudiante de derecho y continúa con sus años de juventud. Nos narra sus primeras actividades gubernamentales y antiimperialistas, el asalto al cuartel Moncada, el entrenamiento en México, el desembarco del Granma, la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, el triunfo de la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, la muerte del Che Guevara en Bolivia, y concluye en 2001. Esta miniserie ya la pasaron incluso por cable, ¿no? A mí me parece chistoso que se busquen actores mexicanos, por ejemplo, para interpretar a personajes tan relevantes de la historia y que además son cubanos, son argentinos. Por ejemplo, Víctor Hugo Martín, que es un muy buen actor mexicano, pues no le quita mérito, pero yo creo que hubiera sido más impactante ver a un actor cubano interpretando al comandante. Y lo mismo que Gael García Bernal, yo creo que debe de haber, con todo lo bueno que pueda hacer, debe de haber algún actor argentino que pueda interpretar al Che. Pero bueno, ellos aparecen en esta miniserie, Fidel, o también conocida como Fidel Castro y el Che, la historia de dos mitos. Otra película que está hecha por Oliver Stone se llama Comandante, y es una película documental de este director norteamericano, Oliver Stone, que está hecha a partir de entrevistas durante 3 días. Extrajo 30 horas de entrevistas y conversaciones, y es un relato como más íntimo y humano del líder cubano. Oliver Stone también acusó al exilio cubano en Miami de haber censurado la película, tanto en Norteamérica como en otras latitudes. Bueno, otra película es de el cineasta ruso Mikhail Kalatazov y se llama Soy Cuba. Mikhail Kalatazov es autor de títulos muy importantes en el cine soviético y llegó a Cuba en 1962, 3 años después del triunfo de la revolución, con la intención de hacer una película sobre ella. En 1964 fue realizada la película, bueno, terminó la película, que se llama Soy Cuba, y fue con la colaboración de Sergei Urusevsky, que está considerado como uno de los mejores directores de fotografía en la historia del cine contemporáneo. Entonces ellos producen Soy Cuba, que nace como un gesto solidario de la URSS hacia el nuevo gobierno de la isla y como protesta por el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. Y según dicen, es la más sorprendente película y la más hermosa también sobre la Revolución Cubana. Esta película se llama Soy Cuba, de Mikhail Kalatazov. Hay otra película que se llama Historias de la Revolución, de 1960, donde Tomás Gutiérrez Alea estrenó su primera película sobre la insurrección, y aquí son 3 episodios ocurridos en la dictadura, ocurridos primero uno en la dictadura, otro en Sierra Maestra y finalmente en la toma de Santa Clara, con lo que el cineasta y el gobierno cubano planteaban conflictos éticos en medio de la lucha. 6 años después, después de hacer esta película, cambiaría el tono con otra que se llama Muerte de un burócrata, pero también Tomás Gutiérrez Alea es el director de una película más comercial que se llama Fresa y Chocolate, que también vale la pena ver, ¿no? Y ahí se da uno cuenta que Francisco Gattorno no siempre fue tan mal actor, ¿no? Entonces ahí los invitamos para que vean Historias de la Revolución, de 1960. Y la última se llama Vampiros en La Habana, de 1985. Esta es una película animada, de caricaturas, diríamos nosotros, de Juan Padrón, en el que 2 bandas organizadas de vampiros, la primera es los vampiros de Chicago, que son la Capa Nostra, y la de los europeos y el grupo vampiro, se enfrentan en una guerra por la fórmula de Vampisol, que les permitiría resistir al sol. La joya queda en manos de Pepito, que es un trompetista, sobrino de un científico que fue el que creó la fórmula de Vampisol y que se convierte en objeto de los mafiosos. Pero Pepito, sobrino del científico, con sus amigos revolucionarios, pues conseguirán que todos los vampiros puedan disfrutar del sol. Pues estas son algunas de las películas que tenemos sobre Fidel y la Revolución. Yo creo que vale la pena verlo. Espero que este bloque les haya gustado y les haya parecido interesante y que hayamos aprendido alguna cosa nueva, que siempre es lo que tratamos de plantear por acá. Y bueno, pues recuerden que pueden encontrar algunos libros para descargar en Juventud Rebelde. También está tomada la información de Aristegui Noticias, y en Telesur también se hace referencia a libros, y ahí hay uno que escribió un venezolano que ahorita no recuerdo, que pueden descargar para que lo puedan leer. Pues este es el segundo bloque y regresamos en unos momentos más en tránsito. Vamos a escuchar una que otra cancioncita también sobre Fidel Castro. A Fidel Castro le hicieron, ahorita estábamos escuchando Y en eso llegó Fidel, que es una canción de Carlos Puebla, pero no nada más le hicieron canciones como de este tipo, ¿no?, sino que también le compusieron tangos y milongas, y ahorita vamos a escuchar una milonga, precisamente la milonga Fidel. Soy Maru y esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Un abrazo para todos. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la patria y por el pan. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora se asomó, la noche negra se acabó. El guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación. Hoy empuñando el alado se agiganta su labor, porque es dueño de la tierra que su mano fecundó. Hombre bandera contra el yugo colonial, es por eso que los pueblos te rodean fraternal. Es por eso que los pueblos te brindan su admiración, vos le diste la esperanza y eso su gran corazón. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo siguió. La aurora se asomó, la noche larga se esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, bajo a la arena. Fidel con la libertad. Thank you. dan más armas que la aurora. Y está dormida aún bajo la tierra. Y el Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena. Bajo a la arena, Fidel, con la libertad, Fidel. Las madres despidieron a sus hijos, el campesino relató su pena, y el ejército puro de los pobres creció y creció como la luna llena. Y el Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Escúchanos en internet a través de www.lanuevarepublica.org. Bueno, pues ya regresamos, ya estamos aquí otra vez en la radio para platicar con ustedes en este tercer bloque de programa y vamos a hablar del cuarto año de Peña. Porras, aplausos y un acarreo que no se cuenta, pero que cuenta mucho. Así lo define Raúl Rodríguez García en Proceso. Él dice así que la fila de autobuses, vehículos tipo SUV y caravanas todoterreno estacionados a lo largo de la avenida Vasco de Quiroga daban una idea de las dimensiones del acto que, como en los mejores presidentes del pasado priista, enmarcaría el cuarto aniversario en el poder de Enrique Peña Nieto. Unos 10.000 burócratas abandonaron hoy sus puestos de trabajo, profesores incluidos, para aplaudir, vitorear y lanzar porras al presidente de México. El encuentro es para un mensaje y dos videos, que tienen un solo hilo conductor: hablar de las cosas que no se cuentan, pero que cuentan mucho. La frase publicitaria lanzada en agosto para el cuarto informe de gobierno. Atrás, en el pasado salinista, quizá, quedaron las grandes concentraciones en el Monumento a la Revolución, confinado hoy a campamento intermitente de protestas. Ni el Zócalo capitalino, espacio destinado desde hace tiempo a conciertos y actividades recreativas. También quedó atrás el acto con jóvenes becarios y beneficiarios de programas sociales con los que Peña Nieto desahogó la parte informal de su informe. Pero el fraseo y las conductas son idénticas. Volvieron los vocablos del pasado, unidad nacional para evitar las heridas de otra revolución como la de 1910, famosa expresión del antiguo presidencialismo priista: el que me juzgue la historia, tan socorrido. En el corazón corporativo y comercial de Santa Fe, el arroyo vehicular se convirtió en torrente humano. Hombres y mujeres, mandos medios con el traje perturbado por stickers para el control de la seguridad. Encuentro de uniformidades oficiales, que pasan de la tropa a los mandos. Lo mismo en las Fuerzas Armadas que en todo tipo de función gubernamental. petroleros y electricistas en respectivo verol, los de migración tan parecidos en el caqui de aduanas y los cascos blancos de protección civil, los médicos en bata blanca, siglas de la Secretaría de la Función Pública en relieve, sobre las camisolas blancas, carteros sin valija ni vehículo de reparto, y la marca hecha joya se destaca en la solapa de los oscuros trajes masculinos y aún entre la bisutería reluciente que cultiva la feminidad. Ni duda cabe, son enfermeras de blanco y celeste, o bien de verde y blanco de la Seguridad Social, a las que Peña Nieto saludará trepando en las gradas como suele hacer en toda concentración apoteósica monumental, con música de fondo estimulante a los sentidos y la grave voz de un anónimo maestro de ceremonias que anuncia su llegada. Él, en su traje oscuro y su corbata roja, como casi siempre, entra con paso firme, amplio el séquito de seguridad y logística. Staff, le dicen ahora, acompañado de su esposa Angélica Rivera, que como nadie destaca por el rojo intenso del conjunto holgado con el que se atavió para la ocasión. Desde las 9 de la mañana, los servidores públicos saturaron medio centenar de arcos de seguridad, un primer puesto para poder llegar a una segunda revisión y poco a poco llenar el graderío simétrico con un plató central, alfombrado y repleto de butacas. Hoy Peña Nieto inicia el tercer tercio de su administración, y para celebrarlo se dispuso el plató plateado entre el persistente gris que, excepto por las pantallas gigantes, parece invocar la modernidad del evento, cuyo programa consiste en la transmisión de dos videos y el mensaje presidencial. Los ensayos previos son discretos, digo, tampoco es como para que se ensaye tanto, pero quizá la espera de varias horas alimenta el ímpetu y mata el tedio. Discretas consignas, pero aún así notorias en el graderío. Señor presidente, el DIF está presente, frase que se repite como un murmullo tres ocasiones. Será la primera porra lanzada por el personal del DIF cuando Enrique Peña Nieto y la primera dama, Angélica Rivera, irrumpan en el auditorio. La recompensa será el saludo presidencial a lo lejos y la sonrisa amplia de la primera dama, su presidenta honoraria. En eso, y menos afortunada, la frase, mensaje y porra. Presidente SCT, repetida tres veces desde el lugar donde se ubicó a los empleados de la dependencia que encabeza el mexiquense Gerardo Ruiz Esparza. El sexenio es de mucha producción, y la música que suele desplegarse en los eventos públicos deja constancia de ello. Así que las notas musicales para la exaltación de los estados de ánimo se intensifica, mientras las pantallas gigantes muestran a Peña Nieto que como estila desde los tiempos en que era gobernador. Corre, trepa, saluda, besa, gesticula, alza los brazos, los pone en forma de cruz, cruza y descruza para alzar de nuevo y seguir su camino al centro del plató. La burocracia hoy es protagónica, aunque luego el presidente no resista la tentación de saludar al gabinete. Así, para el presidium se presentan modestos empleados de cada una de las dependencias del sector central, desconocidos para la muchedumbre que solo aplaude con intensidad y bravos cuando reconoce a uno de los suyos en la presentación formal, apenas transcurrido el himno nacional para el que previamente se pidió, cual set de televisión, que se cante fuerte. Así inicia, por fin, el acto que por apertura tiene un video con cifras e imágenes, de lo que no se cuenta, pero cuenta mucho, y una música entusiasta. Le sigue otro, para aquellos que hacen posible aquello que no se cuenta, pero cuenta mucho, y en el que aparece otros que identifican igual que ellos, hablando del sentimiento que les provoca hacer o entregar determinado beneficio, que opinan sobre los programas que son su sustento y que poco a poco se satura de lugares comunes con música de fondo. Los niños se ven felices con su pancita llena, dice un empleado de Cedesol. Que cada quien pueda ser arquitecto de su propio destino, dice el de la SEP. Trabajamos en la transparencia, la rendición de cuentas y en abatir la corrupción, dice una joven de la Función Pública, y así por el estilo. Este fue el acto que hizo para festejar su mensaje, donde aquellos que lo vimos en internet, que no nos tomamos el tiempo de verlo en alguna transmisión, pues lo recordamos como el peor discurso que ha dado Peña Nieto. O sea, Peña Nieto hablaba ese día, por ejemplo, de que las mulas de Diconsa, porque aunque no lo creyéramos, la Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus activos a mulas, ¿no?, que recorren caminos horribles. O sea, lo único que le faltó decir es, recorren caminos horribles porque durante mi gestión me he dedicado a concesionar autopistas para gente que las paga, a hacer más ricos a los ricos y los pobres que necesitan un camino para que ya las mulas dejen de trabajar, se puedan retirar y vivan su animalidad tranquila y sean felices las mulitas, ¿no? No estén trabajando en caminos a donde por mi incompetencia y corrupción las camionetas de Diconsa no pueden llegar, ¿no? Llega, había que pedirle por lo menos que si va a hacer eso, pues que se informe con la Coca-Cola y le pregunten qué hace, ¿no? Porque a donde no llega el DF, a donde no llega el DF, a donde no llega el DIF, a donde no llega el Diconsa, sí llega Coca-Cola y no precisamente con mulas. Entonces, que no nos quiera ver la cara de idiota y que no esté... y que no se quiera, y que no quiera parecer el más idiota de lo que por sí ya es, ¿no? Entonces, eso fue lo que dijo, eso fue lo que planteó en su informe, donde realmente ha sido, pues una situación de ya, es burla ya cada que aparece, ya uno, yo creo que ya cuando uno aparece, nada más está uno, cuando aparece Enrique Peña Nieto, el presidente de todos ustedes, pues ya nada más aparece uno y a verlo para ver qué tontería va a decir, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hizo Peña Nieto. Mientras tanto, la Calderona, Margarita Zavala o como le quieran llamar, se enfrentó a las maestras de la CENTE que la encararon, bueno, más bien no se enfrentó, las maestras de la CENTE la encararon por el caso ABC. Esto fue en Hermosillo, Sonora, donde un grupo de maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, la CENTE, irrumpió en el lugar donde Margarita Zavala se encontraba reunida con panistas para manifestar su repudio por la sentencia dictada en el caso de la guardería ABC, que exoneró a su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela. Los docentes lideradas por Marcela Zazueta tomaron el templete y extendieron una lona que decía: el magisterio sonorense se solidariza con los padres de familia de la guardería ABC. No paremos de andar hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Exigimos ampliación de CENDIS, Centros de Desarrollo Infantil. Zavala y su séquito abandonaron de inmediato el lugar, pero el aspirante a la presidencia de la República regresó minutos después de que sus colaboradores le sugirieron atender a las maestras. La corrupción nos quitó a los niños, soltó la profesora Marcela Zazueta, la panista, al recordar a los 49 niños que el 5 de junio del 2009 murieron en el incendio de la guardería ABC, cuya socia, entre otros, era la prima de Margarita Zavala. Estoy aquí porque la maestra Patricia Duarte, mamá de Andrés Alonso, uno de los niños fallecidos, está en un llanto porque está recordando a su hijo. Y eso es lo que me llena de impotencia, añadió la profesora. Y dijo que en Sonora no se respeta la ley 5 de junio, que garantiza la cómoda y segura estancia de niños en guarderías. En respuesta, la esposa del espurio reveló que se había reunido en privado con varios padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados en el trágico incendio para mostrarle su solidaridad. Aquí vinieron unas madres, no en público como yo lo hago, porque no me gusta utilizar el dolor de los demás para nada. Ellas estuvieron aquí, muchas de ellas, apuntó. Añadió con Julio César Márquez, padre del niño Yeye, también abatido por el fuego. Hablé ayer, comparto esto porque seguí todo el tema de la ley 5 de junio, porque es una lucha que dieron los propios padres y estoy totalmente con ellos. Vinieron aquí varios, no más que no lo hice público. Zavala Gómez del Campo quedó ligada al caso ABC porque su prima hermana, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, fue inexplicablemente exonerada de todo cargo en el sexenio de Calderón. Según la resolución del juez Pablo Ibarra Fernández, se consideró que no tenía obligaciones para el cuidado de las y los niños de la guardería ABC, y además obtuvo un amparo por el Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo. Pues esto fue lo que le pasó a Margarita Zavala, que se enfrentó con los padres de familia. Y bueno, pasando a otra nota que es también triste, es muy catastrófica, digo, a mí me da mucho coraje, pero la jirafa, que es uno de los animales más populares y más bonitos, a mí me parece maravilloso ese animalito, se suma a la lista de los animales en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó a las jirafas en la lista de especies amenazadas ante la drástica reducción de ejemplares, casi el 40% de los últimos 30 años. La causa de su probable desaparición es la caza furtiva y la pérdida de sus espacios vitales. Estos son los factores que amenazan a la especie, informó la organización con sede en Gland, Suiza, donde se calcula que actualmente, bueno, esa organización más bien, porque si no diríamos que en Suiza viven jirafas y no es así, se calcula que actualmente viven unos 100.000 ejemplares. La organización alerta además en la lista publicada por la Conferencia de las Naciones Unidas, que se celebró en Cancún, México, del peligro de extinción del 11% de 740 especies de aves descubiertos recientemente. Muchas especies ya habrían desaparecido antes de haber podido estudiarlas a profundidad, y entre ellas hablan del oro gris de cola roja o yaku, que es muy popular por su inteligencia y su capacidad de hablar, lo que podría ser también su ruina, porque el pájaro se ha convertido en uno de los más codiciados objetos de caza para los furtivos. La lista actual muestra quizá que la dimensión de la pérdida de especies es mayor de lo que se creía, así señala el dirigente de esta organización. Pues esta fue la nota sobre la jirafa y su problema de extinción. Qué pena que tengamos que dar este tipo de noticias, en donde solamente se refleja que la ambición de unos cuantos perjudica el medio ambiente que compartimos todos. Hay que alzar la voz, hay que informarnos, hay que ver a los animales no humanos como parte de los, como seres vivos, que es lo que son realmente, y que y tienen un papel súper importante en el buen funcionamiento de nuestro planeta, de los ecosistemas. Entonces hay que pugnar por su defensa y hay que seguir pidiendo que se les respete. Este fue el programa del día de hoy. Yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Los voy a dejar con una canción de Joaquín Sabina que se llama Pobre Cristina, basada en la vida de Cristina Onassis, la hija del naviero griego Aristóteles Onassis. Espero que les guste. Les recuerdo la invitación para que el próximo jueves y en las retransmisiones nos encontremos en Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y también los invito a que se afilien a Morena, que conformen su comité de base y a que nos ayuden a transformar nuestra patria en una más justa y digna para todas. Yo soy Maru y les envío un abrazo. Hasta luego. Era tan pobre que no tenía más que dinero, pesos de sobre, herencia de su padre naviero, anfetaminas y alcohol desayuno, mis Onassis. Pobre Cristina, que al fin logró quedarse en el chasis. Solo yo sé que dice la pura verdad cuando jura que toda su fortuna daría por echarse un noviete aburrido y formal, por entrar de oficial en una peluquería. Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cris, Cris, Cristina, que un botón espera si la puede conseguir, pastillas para dormir. Corazón tierno, los dueños del verano la miman, pero el invierno no se lo saca nunca de encima. Con su cara de dólar ha amortizado varios maridos, pero siempre está sola poniéndole una vela a Cupido. De la isla de Escorpio en yate a New York, del gran baile de Mónaco a cenar al Maxim's, guardaespaldas armados la sacan del Rolls, un amante alquilado le calienta la suite. Cris, Cris, Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cris, Cris, Cristina, aunque se derrita empapadita de sudor, no se quita el albornoz. Mil y un tipejos, las flechas del amor le disparan, solo el espejo le escupe la verdad a la cara. Nadie le advierte que al cielo no se va en limusina, qué mala suerte

Hola, Giovanni, Adriana, un gusto saludarlos a esta hora desde la capital cubana. En efecto, nosotros continuamos en la ciudad escolar Libertad, acá en la capital cubana, donde las personas están rindiendo tributo al líder histórico de la Revolución Cubana, pero además están firmando, están suscribiendo de manera solemne el concepto de revolución enarbolado por Fidel Castro. Precisamente en este minuto están pasando por acá a rendir tributo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, una representación de los trabajadores del sector de la salud de este municipio de Marianao, al oeste de la capital cubana. Y precisamente uno de los conceptos que defiende Fidel cuando hablaba de revolución es el hecho de que la Revolución Cubana es también patriotismo, solidaridad, pero también internacionalismo. Y por eso me gustaría conversar precisamente con uno de los doctores que ha hecho suya esa visión de Fidel de acompañar a los pueblos del mundo, de llevar la salud hacia los rincones más apartados de la geografía de todo el planeta. Muy buenas tardes, bienvenido a este contacto con Telesur. ¿Su nombre? Ernesto Aliaga Castro. Ernesto, ¿dónde ha cumplido misión usted? He cumplido misión internacionalista en la isla de Timor del Este y en la hermana República de Venezuela. ¿Por qué, a su juicio, esa preocupación de Fidel Castro desde los primeros años del triunfo de la revolución, porque los médicos cubanos estén ahí acompañando en las zonas más intrincadas a los ciudadanos? Lo primero, porque Fidel es martiano y Martí nos enseñó a ser internacionalista. Y Fidel aprendió y vio que el mundo necesitaba de nosotros, del apoyo de nosotros, de la ayuda de nosotros. De todos esos pueblos que vio sufrir en la miseria y tantas calamidades humanas, que sabía que nosotros podíamos hacer algo por esa humanidad. Y él nos enseñó e hizo para que ayudáramos a la humanidad. Y siempre seguiremos ayudando a la humanidad. Seremos internacionalistas, seremos martianos y seremos fidelistas, siempre. Eso mismo le quería preguntar, ¿habrá internacionalismo sin Fidel, solamente con la revolución? Siempre habrá revolución, siempre habrá Fidel y siempre habrá internacionalismo. Muchísimas gracias. Quiero reiterar que continuamos acá en la ciudad escolar Libertad, cargada de muchísimas historias, también de muchísimo simbolismo, pero también de un pasado bien cruel, bien fuerte, porque fue el último reducto de la dictadura de Batista. Desde aquí se ordenaron las torturas, los secuestros, las persecuciones más crueles contra todo aquello que se pareciera a movimientos de izquierda, movimientos revolucionarios. Pero en este minuto me acompaña para profundizar un poquito más en la historia de este lugar y también en el papel de Fidel Castro y la visión de Fidel de transformar todo eso en lo que es hoy centros escolares, el historiador de este lugar. Su nombre, por favor. Ramón Cuétara López. Cuéntenos, ¿qué cosa era este lugar para aquellas personas que aún no entienden en el mundo qué cosa es la ciudad, qué cosa es el antiguo cuartel Columbia? Bueno, en el año 1898, cuando ya Cuba prácticamente le tenía ganada la guerra a España, los americanos, con el pretexto de la voladura del Maine, entraron en la guerra, ¿verdad? Y en el año 1898 ellos ordenaron la construcción de un campamento aquí para si algún día tenían que desembarcar sus tropas aquí. Efectivamente, cuando se consumó el hecho, los americanos desembarcaron en esta área donde estamos hoy, que tenía 3 kilómetros cuadrados de superficie, y digo tenía porque hoy tiene 2,6 nada más, porque un hospital, el Juan Manuel Márquez, se instaló aquí en el área que antiguamente fue de Ciudad Libertad. ¿Qué pasó? Que aquí se instalaron las tropas norteamericanas con la primera intervención y estuvieron hasta el año 1902, en que se hizo una farsa electoral, se entregó el gobierno a un presidente cubano, al don Tomás Estrada Palma, pero se instauró el tercer capítulo de la enmienda Platt, donde le daba la potestad a los Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos de Cuba cada vez que lo entendiera necesario. Así estuvo hasta el año 1906, en que ocurre un movimiento en el interior de Cuba, que es la Guerrita de Agosto, y el don Tomás Estrada Palma pide ayuda a los Estados Unidos y vuelven acá con la segunda intervención, se instalaron aquí. Después viene una historia más conocida allá por nuestro pueblo. Batista dio un golpe de Estado en el año 1933, el 4 de septiembre, y se instaló aquí, pero detrás del telón. Quitaba y ponía presidentes, pero él no era la figura principal. Hasta que en el año 1952 amenazaba un estado revolucionario que había entre la población con la ortodoxia al frente en tomar el poder, y Batista da el segundo golpe de estado el 10 de marzo del 52. Ahí se puso delante y, como usted ya señalaba, instaló la dictadura más feroz, una de las dictaduras más feroces que ha conocido América Latina, donde se cometieron todo tipo de crímenes de lesa patria, y Colombia fue el caldo de cultivo y el gestor de todas esas atropelías que hizo la dictadura batistiana. Pero ya todos conocemos también que el 1 de enero del año 1959 triunfa la revolución, y entra el 2 de enero Camilo Cienfuegos a este campamento, a esta fortaleza, la toma militarmente, instala su estado mayor, donde estaba el estado mayor de Batista, que es hoy el edificio central de nuestra Universidad de Ciencias Pedagógicas, y comienza una nueva era, la era de la revolución en el poder y de las transformaciones que ha sufrido Ciudad Escolar Libertad. Una historia que es importante recordar hoy, cuando las personas o algunos medios, algunas personalidades hostiles a la Revolución Cubana quieren satanizar la figura de Fidel Castro, quieren satanizar la figura de la Revolución. Esta es una historia que está muy en contexto, porque aquí sí se violaron los derechos humanos y aquí sí se torturaron personas y se mandó a matar muchas personas. Aquí, bueno, podemos decir que en conjunto desaparecieron o murieron y torturaron 20.000 cubanos. Pero Batista fue el responsable directo de esas tropelías, porque él era el que lo permitía y el que lo ordenaba. Así que de derechos humanos aquí no podemos hablar. Pero como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. Llegó el comandante y mandó a parar, y convirtió una fortaleza militar, la más grande de Cuba, en el centro escolar mayor de América Latina. Porque el 10 de marzo del año 59... y quiero decir esto porque el golpe fue en el 52, el 10 de marzo, cuando se cumplieron 7 años exactamente de ese golpe, el inolvidable comandante Camilo Cienfuegos derribó la posta 6 por donde había entrado Batista y abrió las puertas a una nueva vida. Y esa nueva vida comenzó aquí en Ciudad Libertad, cuando el 14 de septiembre del año 59, Fidel Castro vino aquí y entregó el campamento, convertido en escuela, al entonces ministro de Educación, doctor Armando Jardábal. ¿Por qué esa preocupación de Fidel siempre por la educación? Porque Fidel sabía que un pueblo instruido, como él lo ha dicho varias veces y lo dijo también Martí, no es fácilmente engañable ni es manejable. Fidel siempre le ha puesto la educación en primer lugar. Fíjense que en Cuba han habido hitos en nuestra educación, que es bueno recordarlos, que es en los cuales ha sido Fidel el promotor principal, pero además ha sido el impulsor, pero el animador de esos cambios. Primero la campaña de alfabetización, porque teníamos un país con apenas 5 millones de habitantes y había 1,5 millones de analfabetos. Se hizo la campaña de alfabetización. Después, cuando desfilamos, porque yo también fui brigadista, cuando desfilamos por la plaza, le preguntamos qué otra cosa tenía que hacer y dijo estudiar, y se creó el plan de becas universitario. Se formaron una generación a la cual yo pertenezco y me siento orgulloso de ella, que fue la primera generación de educadores en Cuba revolucionaria. Había habido unos planes especiales, pero yo digo formalmente, inclusive que luego tuvieron un título universitario. Esa fue la primera. Después el destacamento pedagógico, cuando ya aquí se hablaba hoy de que hizo falta maestros en la enseñanza secundaria, y Fidel hizo un llamado a la juventud. Se cubrieron en todas las plazas en la capital. La tercera, cuando hizo falta también maestros en la capital y surgió la formación de profesores generales integrales, que en honor a la verdad hay que decir que tienen el mérito histórico, que gracias a ellos no se cerró ni una escuela en nuestra capital, con los problemas que usted sabe que nosotros tenemos como capital, que siempre son más complejos. Y por último, la actual, donde nos están llamando a la calidad, a la excelencia. Y por ejemplo, nuestras universidades hoy luchan por ganar esa condición de excelencia, porque sería mejorar la educación, porque como se ha dicho siempre, sin educación, y lo dijo Fidel, no hay revolución, y esa es la continuadora de esa revolución, porque somos los que formamos a los jóvenes y a los que no conocieron el Moncada, no conocieron el Granma, no conocieron Girón, pero sin embargo hoy están viviendo en una Cuba libre y socialista. En una palabra, en una sola palabra, definir a Fidel. Fidel, para mí, en mi opinión, es el hombre más grande del siglo XX en Cuba. Muchísimas gracias. Como pueden ver, hay muchísima afluencia de personas para rendir homenaje póstumo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Es una fila interminable prácticamente lo que hemos estado viendo en las últimas horas. Reitero, es algo que está ocurriendo en muchos puntos del país donde tiene el mérito este homenaje de ser en lugares específicos, de ser muy local, de ser muy comunitario este tributo que tiene una gran significación, como por supuesto lo tendrán los grandes homenajes que se le están ofreciendo al líder histórico de la Revolución Cubana, que es como se ha conocido, como se conoce, se va a extender durante aproximadamente 9 días. Gracias, Alien, por este reporte y bueno, continuaremos también dándole cobertura a todo lo que ocurra allá en Cuba. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida,